Bienvenida, tu cartel pone cambia tu vida, no tu clima. ¿Y tú has cambiado tu vida? Sí, sí. ¿Concretamente qué has hecho? Pues hoy me he hecho vegetariana, intento no gastar mucha energía y una vida sencilla. ¿Qué es una vida sencilla? Pues lo que te estoy diciendo, ¿no? De no contaminar y eso. ¿Y eso de hacerse vegetariana ha sido difícil? No, simplemente lo hice para probar a ver qué tal me sentía y descubrí que era tan bueno que ya está, sigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. Hasta luego.